Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Esa voz que aparece aquí en el sonido de la radio es de nuestra invitada, que está presentando su nuevo libro, un libro de poemas, que no es tan común hoy ver cómo se editan libros de poemas, así que estamos celebrando que eso suceda en Mar del Plata. Carolina Buñone, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Gracias, aquí. Gracias. Bueno, ¿qué te ha despertado la presentación del libro, que ya lo hiciste en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, y en Mar del Plata? Ya es como que estos poemas han salido a andar. ¿Qué te ha pasado en estos días a vos? Sí, recientemente salieron a andar. Me empezó a pasar algo bueno, pero desde antes. Ya cuando hubo gente conocida y no tan conocida, de no amigos personales, que se enteraron que había un libro nuevo de poesía, ya había como buena expectativa y la verdad que me puso muy contenta. Y ahora ahora hay que dejarlos que anden y, claro, y ver qué pasa. En realidad, en Entre Ríos fue bastante particular la recepción, porque este libro, que se llama Cuando te despiertes las chicharras, que es una serie de 15 poemas, y la temática, como dijo Jimena Arnolfi, que es una poeta de Buenos Aires que me presentó en Gualeguaychú, habla de paisajes, digamos, litoraleños, pero como paisaje subjetivo. Ella dice, el paisaje interior de Carolina es el litoral. Me gustó como lo dijo. Entonces habla de mi origen, digamos, en Entre Ríos, de mi infancia, de algunos lugares muy, digamos, geográficos muy significativos. Pero bueno, como son poesías, es poesía narrativa, cuenta cosas, y siempre la poesía tiene algo que no dice. Entonces es la parte que deja también margen para el lector, ¿no? Claro. Siempre hay algo que una queda. Invitación. Exacto. Es un hueco que permite también que cada lector ponga algo ahí. He leído un par de textos en tu blog, lasletrasoque.wordpress.com. Invitamos a todos a acceder a través de internet. Y he notado también cómo dentro de tu manera de escribir se entrelazan esos recuerdos o esos paisajes interiores con otros que tienen que ver con tu actualidad, con el mar, con la ciudad. Sí. Es como un ida y vuelta de esos recuerdos y los paisajes de la contemporaneidad. Sí, es verdad, sobre todo más últimamente. Digamos que desde siempre, sobre todo los cuentos, la temática ha girado en torno a situaciones cotidianas, a vínculos, digamos. Siempre los núcleos narrativos parten de cosas muy comunes, muy y siempre está de fondo la presencia del paisaje, o casi siempre. Porque no es como, digamos, no puedo explicar mucho por qué, pero me aparece con recurrencia como no un dato menor el agua, digamos, por todos lados, el agua del río, el agua en el mar. Es como un marco que no es descriptivo. Es como si fuera parte de lo que se cuenta, digamos. Bueno, vos venís de la provincia de Entre Ríos. Algo tiene que ver eso en tu manera de ser y de escribir. Sí, yo creo que mucho. Yo estuve recorriendo en mi mente los artistas de distintos lenguajes, ¿no?, que son de la provincia de Entre Ríos, y prácticamente en todos y en todas está presente esta imagen del río. ¿Por qué será? Mira, eso, justo esto que estás diciendo vos, lo decía la otra vez Matías Moscardi, viste, nuestro poeta, con quien además ahora estoy haciendo un curso, y lo comentaba la otra vez, cómo es la impronta, ¿no? Decía, los escritores entrerrianos que leo, los poetas, no pueden dejar de hablar del río. Yo no tengo tampoco la explicación, pero evidentemente deja una marca, como si, a mí me da la impresión como si fuera constitutivo de la persona, de la población, de la cultura, digamos. No es algo que está o no está. No se puede pensar una cosa sin otra. Es verdad, se repite mucho, debe ser una relación distinta de... No sé si es distinta de las personas que viven en otros lugares con agua o con otro tipo de paisaje. La verdad que, ahora que lo pienso, no sé si es distinta. Pero que es muy fuerte y que es medio prevaleciente, yo estoy de acuerdo también con vos. No sé por qué. Es un misterio. ¿Cuándo viniste a Mar del Plata? Y hace 12 años, en el 2003. ¿Y cómo te cambió el panorama, el paisaje, llegar a una costa con mar? A diferencia de esos paisajes de la infancia. Mira, por un lado fue medio como un reencuentro porque vine a veranear toda mi vida acá. Ah. Mi papá también entrerriano, mi mamá platense, pero mi papá entrerriano, amante de Mar del Plata y del mar. Así que fue rarísimo porque siempre fue como una ciudad de cuentos para mí. La ciudad de las vacaciones. Y de repente tener la vida real acá era raro, era muy raro. Y transité distintos momentos, siempre me pareció como muy bella la ciudad, hubo momentos que extrañé mucho el río, entonces era bello pero ajeno, como cuando alguien mira a alguien que es muy bonito pero no te transmite nada, hasta que bueno, son procesos personales, también cuando uno va estando mejor con sus cosas y todo, empezás como a tener un diálogo también con el nuevo paisaje. Así que yo pasé como por varios estados, digamos, cambiando de un paisaje al otro. Pensaba en cómo podríamos definir la poesía, ¿no? Hay muchas propuestas, ¿no? De grandes poetas que han intentado hacerlo, otros que directamente ni siquiera lo intentan. Pero me parecía interesante recorrer, por ejemplo, de un poeta fundamental de tu provincia, ¿no? Como es Juan L. Ortiz, que pensaba que la poesía es la intemperie sin fin. Qué definición, qué lindo, ¿no? Es un poco estar sin piel ahí afuera. Sí, qué lindo, digo yo, y es bravo es también. Bravo. Sí. Lleva consigo una gran oscuridad también. Sí, como un desamparo, riesgo, sí. Un desamparo. Leí por ahí alguna crítica a tu libro de poemas. Una crítica en el sentido constructivo, que mencionaba que, bueno, Gastón Domínguez, que ha escrito en la parte, ¿no? La contratapa, ha escrito una descripción de tu libro, que es como que el libro tiene ciertos paisajes de las orillas del río y posteriormente aparecen otras situaciones que tensionan para después volver a hacer otra cosa. Sí. ¿Y cómo lo podrías describir vos? ¿Coincidís con esa descripción que ha hecho de tu libro? Sí, me gustó el comentario que hizo Gastón. Si me permitís, te leo solamente la primera frase que dice: una ley universal indica que todo lugar con luz tiene sus sombras. Y me gustó esa lectura que hizo porque sí, hay claroscuro. Él opinaba que parecía que se hablaba de una infancia perfecta a la orilla del río y aparecían dolores, algunas oscuridades, digamos. En el texto no están explícitas, hay como un dejo de nostalgia medio permanente, según de qué poesía se trata, pero hay como algunos mojones, ¿no? Donde una calle, por ejemplo, en uno de los poemas, el primero, una calle atraviesa un bulevar, atraviesa otra, como se atraviesan todas las cosas que no se pueden dejar de lado, dice el poema. Entonces hay como una especie de dolorcito que atraviesa todo el poemario, aún con la luminosidad del río, de la infancia, y además porque él conoce un detalle, digamos, que no es detalle, de mi familia, que yo tengo dos tías paternas secuestradas por la dictadura, dos hermanas de mi papá. Entonces mis tías tienen un poema que es para ellas dentro del poemario, que es sobre ellas, no para ellas, que tampoco está explicitado. En todas nuestras casas hay fotos de las tías del pasado, dice el poema. Entonces se habla, sin explicitar, se habla de estas tías y de las canciones prohibidas y de cómo mis viejos y mis tíos intentan reencontrarlas en gestos de ellos mismos. Bueno, entonces él también tenía en cuenta eso para hablar de algunas oscuridades que atraviesan de modo como si fuera agua también, me parece a mí, ¿no? Si vos lees el poemario, no es este que vos digas, uy, te encontraste con un poema oscuro. Es como que se filtra, digamos. Eso es la idea. Y por eso me gustó el comentario de Gastón, porque digo, bueno, creo que le encontró un poco la vuelta también de lo que... No diría de lo que quise transmitir, pero me parece que de lo que quedó. Sí. Hacía esta compañera poetisa tuya que estuvo en Concepción del Uruguay, recordame el nombre. En Gualeguaychú, Jimena Arnolfi. Sí, porque Jimena. Estuve en los dos lugares. Sí, escuché ahí la presentación que está en YouTube. Ah, sí, está sí, muy, ya estamos en YouTube. Muy bien. Y ella mencionaba una metáfora de Juan Gelman cuando decía que la poesía era un gran árbol sin hojas. Sí. También me pareció muy interesante y también relacionado con el título del poemario, ¿no? Cuando te despiertes, las chicharras. Sí. Las chicharras son, o por lo menos emanan un sonido muy luminoso, de alguna manera. No sé si tiene que ver con eso el nombre y el motivo por el cual le has puesto este nombre. Es el primer verso del último poema, que en cierto modo como que resignifica todo lo anterior. Y las chicharras es un ruido muy característico que acompañó mucho mi infancia, el calor, las plantas. Es un ruido bastante molesto también. Sí, sí. El que ha vivido cerca de las chicharras está esperando que se callen porque es muy típico y muy, muy molesto. Pero tiene que ver, sí, con que, digamos, a ver, como dice el último poema, cuando te despiertes las chicharras van a tapar los otros ruidos. Hay algo de esa presencia de Entre Ríos y del verde y de lo perdido y de la infancia que tapa otros ruidos, ¿viste? Así que medio que, como todo en poesía, puede tener tantas interpretaciones, sí, pero sí. Bueno, en este caso por ahí lo pienso por ese sí, lado. Sí, sí, yo también me lleva a pensar, hoy mencionábamos también otro concepto de Juan L. Ortiz cuando habla de la claridad de infancias, ¿no? Y es un poco la invitación que vos también estás haciendo, cuando hablas de las chicharras, para tapar otros ruidos molestos en las vidas que tenemos actualmente. Volver un poco a la infancia también, ¿no? Es una invitación que estás haciendo. Sí, no lo había pensado como invitación, pero está buena la idea, porque quizás el poemario invita un poco a eso. O sea, a partir de una infancia propia, donde hay, como yo te decía, datos y lugares autobiográficos muy concretos. Sin embargo, hay algunas cosas que quizás sean comunes a muchas infancias, jugar con los primos, que hablan los grandes mientras los primos chiquitos jugamos, el paso por la escuela, qué sé yo, hay la calle en la que uno nació, las plazas, hay una descripción acerca de las plazas. Entonces, sobre todo la infancia, en este caso, en una ciudad chica, claro. que tiene quizás esa particularidad diferente del que tiene una infancia en una ciudad con más urbanismo cerca, ¿no? Claro, claro. Pero sí, es una puerta, es un poco una puerta a la infancia, sí. Aquí estamos dialogando en Radio del Silencio con Carolina Buñoni, que viene a presentar su libro Cuando te despiertes las chicharras. Te propongo hacer un contrapunto con alguno de los poemas. ¿Querés elegir alguno? ¿Cómo no? Y vos decime cuál va a ser el mío. Vamos a hacer un contrapunto con ciertas músicas que he elegido. Bien. Ella no sabía nada de esta propuesta que le iba a hacer. Vos me dirás desde dónde arrancamos. Es tan difícil decir. Son 15 poemas, son poquitos. Si querés, vamos por el principio y cuando te parezca, interrumpimos. Dale, dale. Vamos con las músicas que nos van a llevar de paseo en este viaje por el libro de Carolina Buñoni. La Henry no es una calle. Termina en los tanques, empieza en el cementerio y las casas con sus árboles, canteros y flores no son casas. Oliva, Godi, Garzón salen de mañana en el aire del pasado que se recorta nítido entre los tanques, pegados a mi casa que ya no es. De tardecita vuelan los teros, no hay olores en la cuadra. Nancy espera detrás de un flequillo y uniforme que lleguemos a jugar en la vereda. Cuando llueve, La Henry se tapiza y el frío nos encierra. Cuando el calor revienta, explota el asfalto caliente por donde corren los hijos de los Godi. Detrás de los tanques, los barcos. En el puerto zarpa todo lo que quisimos junto con las semillas. Se va y regresa con el próximo barco. El río lleva y devuelve. Y en la otra punta, la calle se cruza con la Vicente H. Se cruza con los negocios que anuncian la llegada al centro, para después seguir de largo, atravesando el bulevar, como se atraviesan todas las cosas que no pueden dejarse de lado, hasta el cementerio, humilde y cálido, que no es un cementerio. Y la Henry es más un cielo que un piso, más un pasaje que un camino, más una música que una estructura, más un cuento que una crónica, más un deseo que se desarrolla al calor, en silencio, que una calle. Hace calor en Paso Vera. El río se desplaza en secreto mirándolo fijo. Puedo ver su movimiento sutil, como si fuera un pestañeo o el paso del vapor desde la pava. Los pies en la orilla se traslucen y pican las llagas que dejará el sol en la espalda. Un árbol, 100 árboles, la marca de los sauces. Acá en el río todo se duplica, como si no bastara una existencia para cada cosa, como si algo nos obligara a vivir 2 veces. Un árbol, 100 árboles, la marca de los sauces. Frente al mar todavía, si entrecierro los ojos, puedo divisar una línea verde en el horizonte del agua gris. Aquí en Rabia al Silencio estamos recorriendo el libro Cuando te despiertes, las chicharras, de Carolina Buñone. Muchas gracias, Carolina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad. Ahora en unos días viene el Festival de Poesía. No tengo la precisión de los días, pero va a ser en noviembre. Y bueno, seguramente se estará presentando este con los otros libritos de Goles Rosas, de la editorial. Buenísimo, y ahí estaremos anunciándolo aquí en el programa. Buenísimo, gracias. Con esto nos despedimos. Carolina Buñone ha estado con nosotros, ha sido un programa intenso, habitado, sentido. Gracias por acompañarnos, nos encontramos el próximo miércoles en Rabia al Silencio por Radio de la Azotea. Tengo las manos lejos de acumular distancia en la canoa y unos recuerdos viejos prendidos a las redes del aroma. Los nombres, los amores los fue llevando el agua y sus historias hoy flotan como flores, fantasmas al confín de la memoria. El agua tira al cielo o tira al fondo como nuestra sangre. La vida es solo un vuelo, fugaz entre crecidas y bajantes. Viene el agua sobre el vado y en mi corazón cansado, cuando mi padre suba su piel, mi luz gastada se irá con él. Que me lleve la creciente río abajo hasta la muerte. Pasó mi tiempo y dejó al pasar solo un olvido. Mega